Daniel Maffei, si no me equivoco. Ah, así es, después de la gran victoria de ayer de Argentina, 86-73 sobre Atenas. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Fabi, buen día. Saludo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gran victoria, ¿eh? Sí, sí, la verdad que... por un lado, estábamos necesitando mucho un triunfo, y un triunfo como el de ayer, en una cancha histórica, ¿no? Para todos los que queremos tanto este deporte, y frente a un equipo como Atenas, que independientemente de los resultados que está cosechando, por otro lado viene de pasar de ronda en la Liga de las Américas. Entonces, bueno, para nosotros era un desafío importante y por suerte lo pudimos hacer. Sobre todo porque es en la ruta, es en Córdoba, venían de perder de local, en esta transformación que tuviste de equipo y que quieren darle una forma diferente, donde ya se notó que el equipo estaba un poco mejor, pero que no podían haber sacado resultados, mejor dicho, que no sacaron resultados positivos, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que saber muy bien cuál es nuestro campeonato y a dónde apuntamos. No quiere decir que uno vaya a jugar contra algunos equipos a perder, pero uno tiene que tener en claro las limitaciones que tenemos y partiendo de esa base, bueno, intentar dar el máximo y poder ganar algunos partidos que en principio no estamos en el pro de como posibles ganadores, ¿no? Pero bueno, por suerte ayer creo que hicimos un muy buen juego, no solamente en lo deportivo, sino en la química del equipo, que para mí es algo mucho más importante, ¿no? Y repartieron bastante bien el tema de las funciones, ¿no? Porque por ahí Gutsu no se anotó tanto en la anotación, pero tomó muchos rebotes, después hubo varios jugadores que fueron colaborando mucho en el partido, por ahí Wiggins, que es más desequilibrante, metió puntos pero no se anotó tanto en los rebotes, Slider sumó, tuviste varios jugadores que tuvieron un nivel muy aceptable. Sí, creo que un poco es eso lo que tendríamos que apuntar, ¿no? Es decir, nosotros no somos un equipo que tengamos una o dos figuras descollantes y que nos basemos en eso. Entonces, bueno, creo que a partir de la generosidad que podemos tener y de la humildad, tenemos que empezar a construir un equipo que donde un día a uno le toque jugar mucho mejor, o anotar más puntos, y otro día otro. Y bueno, creo que queda un poco la base, y bueno, como todos los entrenadores tenemos el cassette puesto, los partidos se ganan atrás, ¿no? Bueno, a medida en que podamos, nosotros somos un equipo que hemos recibido muchos puntos en contra en la mayoría de los partidos, y bueno, por suerte en el juego de ayer, que a veces uno piensa que defendió bien, muy bien, porque le hicieron pocos puntos y a lo mejor no fue una buena noche del otro equipo, o viceversa, a veces defender relativamente bien y los otros meten tiros que normalmente no los meten, y bueno, pero creo que la conclusión es que por sobre todo ganamos, pero ganamos y estamos contentos por cómo jugamos. Y en eso del campeonato de argentino, ayer lo tomaban como una final ante Atenas, a pesar de que Atenas venía de meterse en semifinales de Liga de las Américas. Mira, la verdad, no. Yo lo charlaba con Walter Sherman antes del partido y yo le decía, para mí, independientemente de los resultados que tiene Atenas en ese momento, me da la sensación que Atenas va a jugar otro campeonato que el nuestro. Pero bueno, esto nunca se sabe, ¿no? En el diario del lunes todos hablan, pero en principio creo que Atenas tiene potencial para mucho más. Creo que también la lesión de Martina, que lo tiene afuera, para ellos creo que también puede ser un factor muy importante. Y después, bueno, le acaban de recibir Stanic, que también, como todos los jugadores nuevos, como nosotros recibimos a Juanchi y los americanos nuevos, siempre tiene un costo de tiempo poder adaptarlo, y sobre todo Maki que va, ¿no? Entonces, creo que no es un rival, creo que en principio para mí yo no lo tomo como un rival directo. Solo tenemos que pensar todos los partidos como que todos son rivales, pero no en el mini campeonato que en principio uno piensa que está jugando, ¿no? En este receso hubo muchísimos cambios en el equipo, pero ¿cuán importante fue el regreso de un histórico como Cangelosi? Ya, yo creo que es muy importante no solamente en el juego, sino que en lo que él puede transmitirle a los compañeros, en cuanto a la... Por sobre todo en los momentos malos, ¿no? En los momentos malos siempre hace falta la palabra de alguien que tenga mucha experiencia y que te dé tranquilidad y que que pueda poner orden en algunos lugares donde los entrenadores no nos queremos patear. Hay veces que uno no se tiene que meter en algunas cosas del equipo y siempre es bueno tener un líder como Juanchi que vos sabés que sin decir nada está diciendo mucho, ¿no? Daniel, felicitaciones por la victoria. Siempre es gratificante ganar, obviamente más de visitante, y obviamente se enfrenta a Atenas, que es el equipo más importante en la historia de la Liga Nacional. Todavía mejor para tu equipo, ojalá que esto sirva de espión para lo que viene y puedan empezar a fortalecer los conceptos, porque se ha notado un cambio desde que han ingresado los nuevos jugadores en el equipo, así que esto sirve para firmar mucho más la filosofía del juego, ¿eh? Bueno, te agradezco, Fabi, sí, indudablemente que cuando vos ganás, viste, sos rubio, de ojo verde, usás perfume francés y traje de Armani. Esperemos que nos dure el traje y el perfume por un tiempo. Ojalá, sí. Ojalá que dure. Abrazo enorme. Les mando un abrazo grande y un saludo para todos ustedes. Gracias por la nota. 86-73, la victoria de Argentino de Junín.